¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hola? Es la risa. Qué pena, pero es que... ¿Qué pasa? Es que iba a llover y me da risa. Bueno, ¿cómo van, muchachos? ¿Tiene que Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo no, van? No soy yo. Sí, es que no, yo... Por eso yo estoy preguntando a Eduardo. ¿Qué pasa, hombre? Hola, Eduardo, ¿cómo van las cosas? Hola, Evi. ¿Por qué ha habido sonriente hoy? Es que ese no soy yo, es que qué pena, pero... Y me pegué, entonces yo me salgo rápido, pero ya Jonathan se entendió que no me puede sacar del aire, porque yo vuelvo. Es que no soy yo, es un colega de otra estación. Por eso, Eduardo, ¿qué hubo? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Bien, ¿y tú, Jaime? Pues, un poquito aburrido, pero no, ¿para qué repetir lo mismo? Pero no, Nico, ya no más, o sea... No. Ah, de la rutina. Bueno, comencemos con casos, ¿no? Sí. Caramba, mire, Estados Unidos... Bueno, Europa, 4.331.000 casos, es bastante. Uh-huh. Sí. Muertes, 296.000, es bastante. Uh-huh. Sí. En el tsunami de Tailandia, en el año 2004, en diciembre, se murieron 180.000, doy esas estadísticas. Ahora, en un solo trazo, ¿no? Pim, pim, pim. Sí, claro. Total de casos en Estados Unidos, 1.400.000. O sea que estamos en el 33% del mundo. Y total de muertes en Estados Unidos, hoy, 84.000, ahorita. Dice el doctor Fauci, pues, que en las casas debe haber mucha gente muerta porque mucha gente se murió en la casa. Sí, claro. Porque no tenían acceso a los sistemas de salud. Pues es una muerte muy fuerte, pero se murió. No, pues qué. En Italia pasó mucho eso, ¿no? Goldman Sachs, que es una empresa, un broker de inversiones como Merrill Lynch y como todos, dice que uno de cada cuatro americanos podría estar desempleado. Y las cifras de la bolsa de Estados Unidos dicen que la gente está un poquito preocupada. La Organización Mundial de la Salud, me toca entrar con... Eduardo, ¿por qué te ríes? La Organización Mundial de la Salud dice que este virus puede que nunca se vaya. ¿Ah? Claro. Sí, no, eso es lo que... Eduardo. ¿Qué? Pon música, brother. ¿Qué o estás aquí o estás en la otra estación. Sí, Eduardo, concéntrate. Sí, que se defina. Concentradito. Me hace ríe como con todos. No me gustas... Me gusta estar alegre, como el señor Pérez. Muy, muy bien, muy, muy bien. Bueno. Hay 100 casos de investigación de el COVID relacionado con enfermedad de los niños. ¿Cuál es lo que les dije? Sí, con lo del Yamazaki. Kawasaki. Kawasaki. Hay un músico japonés que yo tengo LP que se llama Ryo Kawasaki. ¿Y qué tal? Guitarrista. Muy bueno, pero inentendible. ¿Ah, sí? Los precios de las tiendas. Sí. O sea, los precios de las tiendas en Estados Unidos, que en cada esquina hay una tienda. Sí. Subieron en sus bienes al punto más alto en 46 años. Los casos en Dakota del Sur crecen. Pues a diferencia de lo que dicen que van a abrir el viernes, pasado mañana. Hoy tenemos un gran homenaje. El tema del día, Nicolás, antes de hablar del homenaje. No. Tema del día lo tengo yo, mira, es el licor de tu preferencia con el que te has ayudado para hacer más llevadera esta cuarentena. Yo, si quieren hablo, pero prefiero dejarme de últimas. Ah, bueno. Washington D.C. extiende su aislamiento hasta el 8 de junio. Sí. O sea, le dijeron al presidente Trump, ¿sabe qué, brother? Usted aquí no manda. 8 de junio. ¡Cachaza! Perdón. Bueno, comencemos. Nico, ¿qué trago le ayuda? A mí me ha ayudado mucho en estos días tomarme antes de dormir un licor de café. Ah. ¿Me puede decir la marca? ¿Verdad? Claro, se puede. Sí, dígamela. Un licor de café con Convier y bah, eso duermo. ¿Cuál como... marca de café? Convier, no, un licor divino, de café. Rico. Ah, pero se dice Convier. Convier. Es que aprenda a pronunciar, Nico, por Dios. Sí, oígame, sí Nicolás, también. Respete. Oígame, pero venga, y no le me caen, un cal y un calúa. ¡Oh! Un Cointreau. A mi mamá le encanta el calúa. Cointreau no es de café, eso es de naranja, Nico. Pero también no puedo, pues. No, pero usted dijo con un licor. Un Cointreau es para los cócteles. Pero eso, no, convier. Sí, no es convier, no, convier. Convier, sin la R, convier. Uh-huh. Claro, pero esos tienen menta, convier, que es muy bueno. ¡Ah, exquisito! Y eso que tenía un sabajoncito de feijoa. No, no, si tenía un sabajoncito de feijoa aquí. Pero, está tomando todas las noches antes. Uy, a mí no me gusta eso. Qué delicia, un sabajoncito de feijoa. ¿Por qué no se pide una gomita? Pero es que ¿por qué no pido un Baileys? No, no, uy, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte para mí. Yo me tomo más bien un sabajoncito de feijoa. ¡Oh, qué delicia! Bueno, tú, Laura, ¿qué licor te ha ayudado a pasar esta cuarentena? No le creo nada. ¿Sabes qué me ha ayudado para pero los la verdad, días soleados? No quiero que han sido bastantes. No, cerveza. He tomado mucha cerveza. ¿Verdad? Pues no, mucha, mentiras, pero sí, el sol me ha dado. ¿Qué marca de cerveza te gusta, la verdad? A mí me parece muy rica la Corona, por ejemplo, así en este momento esté vetada, pero si no, cualquiera, la verdad, no tengo ningún problema. ¿Por qué no intentas una póker? Hombre, ¿cómo son? También rico, póker es buena. Póker es buenísima. Señor. Gran frescor. ¿Qué licor? Un vinito por ahí de vez en cuando, el fin de semana, Jaime, me gusta. El fin de semana. Copa. Sí, como para sentirme que se acabó la semana y ya es fin de semana, me siento claro, a escuchar música, me tomo un vinito, como hacer el corte, como cambiar. No sé, me siento en la chimenea a tomarme un vinito y a escuchar música. Buena hoy idea. Me encontré un licor maravilloso. A ver. Pero yo no soy de eso, pero yo no sé, yo no me hubiera comprado nunca eso. ¿Qué? Me lo regaló alguien que me quería mucho. Macallan, 18 años. Ah, y antes rico, de almorzar me tomé un whiskycito de esos de single malt. Sí. Me pareció una delicia. Pero lo vi y dije, nunca más vuelvo a gastarlo porque nunca más lo pienso comprar. Pero sí, a mí me acompaña cualquier cosa. Y si toca guarapo, que sea guarapo, el que sea menester. Exacto. Lo que esté en la mesa cae bien. Sí, lo que toque. Sí. Bueno. Un masato bien fermentado, ay Dios. Uy, o un jugo de lulo, de esos que uno deja en la nevera 3 días, se le quita el plato. El repollo, ay, tenemos que hacer el repollo. Que hacer el repollo porque nos queda medio, vamos a hacer coleslaw. Hay que hacer una ensalada dulce de repollo gringa. Bueno, muy buena, un poco fosfatado queda uno, pero es muy Jaime. Bueno. Dime. Compártenos. No, pero ven para acá, yo no salgo. Yo no salgo. Vamos a comenzar el programa de hoy con el sonido de Walter Gibbons, la locura en disco de el señor Vincent Montana Jr. Hoy tendremos homenaje a Stevie Wonder por sus 70 años de nacimiento hoy. Vamos a poner algunas canciones recordándolo mejor. Es un genio. Y aquí sí, esto es de su disco del mismo nombre, Nice and Nasty. Bonito y... y necio. Vulgar. Necio. Necio. Bueno, bueno. Bueno, siguiendo el seguimiento a la noticia. Ustedes recuerdan que hablaba mucho de un muchacho, de un atleta que se llamaba Ahmaud Arbery. Mm-hmm. Un muchacho negro de 25 años, sí, claro, que... al que mataron, estaba, sí, estaba trotando en un parque y dos personajes del Ku Klux Klan, para no hacerlo más lejos, padre e hijo igual de degenerados, si miran la foto pues se darán cuenta a qué me refiero, se bajaron con 3 armas y lo liquidaron en una discusión en la que no le dieron ninguna posibilidad de defenderse. La familia está destrozada y pues hasta ayer no había velas en este entierro, pero gracias a la denuncia de los originales, claro, pues los dos asaltantes están presos. Bueno, ah, bien. Estamos bueno, muy bien con eso. Los dos asaltantes son, se llaman estos tipos, es el papá y el hijo, pero son unos delincuentes profesionales. Se llaman Gregory y Travis McMichael. Los dos se miraron después de la muerte y estuvieron 2 meses libres, ¿no? Sí, claro. Es que esto pasó en febrero. Los arrestaron y tienen cargos de asesinato y asalto agravado, dice la policía. Y ellos se defienden diciendo que ese era un ladrón y que en su vecindad no entran ladrones y su misión es limpiar a la comunidad. ¿Tu opinión, María Juliana? Muy bien, me parece muy bien que estén en la cárcel. Ah, pensé la que era muy bien que limpiaran a la yo comunidad. Yo también dije un poco por yo pensé que ibas por otro lado. No, ¿cómo me se tomaste te ocurre, de sorpresa? No. Él estaba trotando en las calles de Satilla Shores en Georgia cuando dos hombres, Travis, el muchacho un poco obeso de 34 y George, perdón, Gregory McMichael, dijeron, ¿y esto qué pasa con este man? Este man se robó una joyería y está corriendo. Sacaron sí, sus revólveres, perdón, sus, sus bayonetas y lo liquidaron de 3 tiros, 2 en el centro del pecho, uno que le perforó un pulmón y otro que le partió el corazón en 2. Y otro tiro, por si acaso no quedaba en una muñeca, para que tuviera algo más de dolor. Mm. Ese no, es mi nombre. Como que algo más de dolor. Claro, lo otro no duele, pero el de la muñeca es muy doloroso. Pero ya, bueno. Bueno, el muchacho quedó tendido en el suelo y falleció en 1 minuto. No tuvo tiempo de cuestionarlos de por qué le hacían ese maltrato tan fuerte psicológicamente hablando. No, pues que no le dieron tiempo de chicos, nada. Chicos, malos este seguimiento a la noticia. Llevo desarrollando esta historia que ustedes no le paran bolas, pero ya casi vamos a resolver el tema y solo nos quedaremos tranquilos hasta que la ley en Georgia les dé por lo menos 8 años de cárcel, que me imagino que les darán en vez de meterlos a prisión por cadena perpetua, en el caso de que hubiera sido un moreno y su hermano o su hijo el que matan a un corredor blanco, ¿no? O sea, un señor blanco corriendo y dicen, uy, eso es un ladrón, pim, pim, pim. ¿Ah? Tremendo. Sí, exactamente. Bueno. No sé si tremendo o no, pero debo registrar. Que, ¿sabe a qué me acordó? No, no sé. No, hay un libro muy famoso. No me puedo imaginar. De Germán Castro Caicedo, que se llama Colombia Amarga. No sé si lo han leído. Es una serie de crónicas compiladas, muy bueno. Y una de las crónicas habla de unos terratenientes que asesinan como a 10 indígenas. Cuando van a juicio y les dicen, bueno, cuando los capturan, de hecho los tipos estaban indignados que por qué los habían capturado. Cuando van a juicio los tipos dicen, no, qué pena, pero es que nosotros no hicimos nada mal. A ellos desde niños los criaron en su familia, digamos una cosa como ancestral, que tenían que asesinar indígenas. Es una Dios crónica santo, absolutamente demencial, de bien hecha. ¿Cómo se llama? El libro se llama Colombia Amarga y es de Germán Castro Caicedo y trae una serie de crónicas de lo que es Colombia, y un poco me acordaba el caso de este hombre que fue acribillado por supremacistas. Listo, Nicolás ya usó su turno. María Juliana, chicos malos. Bueno, hablemos de San Andrés. Pues San Andrés hasta el pasado 6 de mayo tenía solamente 6 casos de coronavirus, de los cuales 5 ya estaban recuperados. El gobernador de la isla, Ever Hawkins, había dicho que con las fronteras cerradas el virus estaba absolutamente controlado en el archipiélago. Sin embargo, la semana pasada todo cambió. Pues llegó la embarcación costera Susurro de bandera colombiana, un barco que llegó repleto de frutas, legumbres y otros víveres procedente de Cartagena de Indias para surtir tanto a San Andrés como a Providencia. Estuvo una noche en San Andrés y una noche en Providencia. Sin embargo, cuando se disponía a devolverse hacia Cartagena, se dieron cuenta que un miembro de la tripulación estaba muy mal. Al regresar inmediatamente a San Andrés, el paciente ya estaba muerto, tenía coronavirus. Empezaron a hacer pruebas y resulta que todos los integrantes de la tripulación estaban contagiados y de hecho algunas de las personas que ayudaron de la Guardia Costera que ayudó a bajar el cuerpo también terminaron contagiados. ¿Qué es lo grave? Que esa primera noche que el barco Susurro estuvo en San Andrés, varios comerciantes de la isla fueron al barco con traguito y prostitutas e hicieron una fiesta, razón por la cual se está pensando que en este momento el virus en San Andrés se puede estar propagando de manera incontrolable. Bueno, Laurita, por favor. Bueno, chicos malos con un grupo de hackers que atacó el sitio web del abogado, pues de uno de los abogados más importantes del mundo del espectáculo, que se llama Alan Grapman. Este señor, pues, maneja la información de grandes estrellas y le robaron 756 gigabytes de datos que incluyen, por supuesto, contratos de confidencialidad, direcciones de los artistas, teléfonos, bueno, una cantidad de cosas, y ahora le están exigiendo $21 millones. Y si no paga, pues obviamente van a revelar todos estos detalles personales de sus clientes, entre los que están, por ejemplo, Mariah Carey, Elton John, Lady Gaga, Madonna, que de hecho, para mostrar una prueba de que tenían esa información, enviaron una copia del contrato del tour que estaba realizando Madonna por todo el mundo. Bueno, tiene una cantidad de gente, YouTube, The Weeknd, Christina Aguilera, Mike Tyson, tienen los secretos de todo el mundo, así que si no les pagan $21 millones, que es lo que están exigiendo, van a revelar eso. Igual ya el FBI está al tanto y están manejando el caso. Yo pagaría. Bueno, tranquilo. Claro, hombre. Que sí. Pues bueno, es que hoy está de cumpleaños el señor Stevie Wonder. Cumple 70 años hoy. Sí. Vamos a comenzar, Emilio, con escogido, porque la canción principal, que dura 10 minutos, va a ser muy charladita. Pero vamos a comenzar con el I Wish, por lo cual quisiera que nos hablaras un poquito de la importancia de Stevie Wonder en la música y que no te pases, por favor, de 2 minutos. Te lo agradecería muchísimo. Gracias. Bueno, su importancia en la música, a ver, les voy a ser claro, es que es, yo creo que difícil encontrar a alguien más genio que este hombre. Este hombre, a sus, por ejemplo, a sus 46 años... fue el recipiente más joven en toda la historia del Grammy a toda una vida. Pero es que él en ese momento ya llevaba 34 años de carrera. Él empezó a sus 12 años y toda la vida fue un prodigio. Digamos que en los 60 empezó tocando muchos instrumentos, se metió al tema de la composición y en los 70... hizo una serie de discos que son discos considerados de los más importantes en la historia de la música. Talking Book, Songs in the Key of Life del 76, que además es mi disco favorito de todos. Inner Visions, Music of My Mind. Y él partió la historia de la música en dos con esos trabajos. Y esta canción, I Wish, fue, si no estoy mal, el primer sencillo de ese álbum, un álbum doble para el que él compuso, se cree, alrededor de 300 canciones y se demoró 2 años y medio haciéndolo, en una época en que eso no era común, en una época en que los artistas podían sacar dos álbumes por año sin problema, como lo hacía, por ejemplo, Barry White. Pues bien, él se echó casi 3 años haciendo este disco y el resultado es una obra maestra, yo creo que imposible de describir con palabras. Entonces recordemos primero esa canción, I Wish. Mira, me impresiona el bajo. Yo pensé que era Stevie Wonder el que lo tocaba, pero en esta canción en particular tiene artistas Nathan Watt. Ah, sí, su bajista de toda la vida. Es el bajista. Tenemos a un hombre en el saxo, una trompeta, un saxo tenor, trompeta. Creo que era Steve Maddeo, el saxofonista. Sí, pero el resto de los instrumentos es Stevie Wonder, ¿correcto? Sí, batería, teclados, voz. Es un pero genio, el bajo es muy importante en esta canción, sí, que fue número uno y pues que para mí es una de las mejores canciones de Stevie Wonder. Vamos a recordarlo con varias, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Hacer el acento aquí está. Ahí. No, no, es Eduardo de la Costa. Aquí está. I wish. Stevie Wonder. Ojo con el bajo. Bueno. Vamos con el tema del día. Este es el tema del día. Este es Stevie Wonder. Y este es súper clásico. Que se llama I Wish. Yo quiero. Yo deseo. Monstruo, monstruo. 70 años. Master, master. No te nos vayas. Estás todavía muy joven para ello. Vamos con cortinita. Jonathan. Listo. Al tema del día. Listo, tema del día. Ahorita. Sí, estabas como muy afanadita. El licor de tu preferencia. Fresca. No, déjela, déjela. No, estaba afanadita. El licor de tu preferencia con el que te has ayudado para hacer más llevadera esta cuarentena. Jaime, la cerveza. Dice Jorgete Padilla. Y si la billetera lo permite, una buena birra alemana. De lo contrario, la variedad local. ¿Qué tal una póker? Como canilla de albañil. Rica. Rico. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Porque no toma. Navego entre el whisky Chivas, 18 años. Este hombre no es el elegante Mac. Y tías Marías jamaiquinas. Y el amarillito sagrado después de las 6. Las tías Marías. Eso es marihuana, ¿oíste? Infante María Juliana. Luego del desayuno, trancadito a la nota, Nico. Yo no sabía que se le decía así, yo le digo otras 4. En el caso del atleta muerto, el cargo será en tercer grado. Asesinato no planificado, pena máxima 10 años. En una prisión de mínima seguridad, un hotel y sale al año. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4, yo creo que puede ser así. No, qué rabia. El badulaque. He recurrido a lo MacGyver y preparar mi propio licor. ¡Hombre, en una mano, buena idea! Alcohol etílico con frutiño de salpicón, sí. O mejor conocido como chamber, y claro. En la otra mano un durazno al cual le pongo mi chantilly. A lo Call Me By Your Name. No, ¡no! Mi chantilly. ¿Qué tal está, ordinaria? No, Dios, terrible. Nota, Nico. 5-0-1. La verdad es de que comenzó el confinamiento, no me he tomado ni una copa y paso los días soñando con un buen tequila sunrise, con un buen bife argentino. Bueno. Vamos a pedir el favor a la gente que no toma, pues que no escriba, porque para qué. No, pero dije también. No. Eso es cuál es el trago. I wish, que no sé como qué. Stevie Wonder. Exacto. No. O sea, no participan, cero. No, cero. Así escriben. Mi domingo transcurre a punta de destornilladores. ¿Sabes qué es un destornillador? ¿El trago, María Juliana? No, Jaime. Es que, mi amor, de verdad, o sales al mundo y te enfrentas. Ese debería ser a la paz. De verdad, yo no conozco una pero persona. Pero espérate, Laura, se, Laura Catalina que se las sabe. Tire de más ingenua, que es un destornillador. Laura Catalina no, sabe. El del destornillador no lo sé. El yo de lo las varias. Ah, sí. Bueno, entonces el del destornillador no me llega a la calle hasta ese punto. No, a mí tampoco. Simple. ¿Y qué marca de jugo de naranja le metemos para volverlo dramático, Nico? No, Canary. No, eso ya no está. Dígame el más delicado en calidad. Y no sé, no, es que no quiero pisar. Pero píselo sin lugares. Tocar a la casa, mi brother. Usted sabe, pero me deja contarle una cosa. Pero así como es el trago. Jugo de naranja y vodka. Sí, correcto, eso es. No más. El último, mire, el último trago de Campo Elías Delgado fue un destornillador. ¿Se lo tomó en poseto? No. Se tomó 7 destornilladores. Con razón, sí, estaba hombre, tan hombre. Suelto ese día. Sí, estaba ese día desatado. Ah, o sea, eso es el... Creo que se tomó... Vodka, jugo de naranja. Pero intenta no fresco, como en los restaurantes. De cartón. Ni siquiera vas a llegar a Tropicana. Una cosa más ordinaria. Y ya en la noche me tomo el vodka puro, como los varoncitos. Eso. ¿Nota para Alberto? Está bien. Ah, ponle 5-4. Ese trago lo detesto, ¿no? Yo. Es que a mí no me gusta. El destornillador es pesado, ¿no? Vodka, no, el vodka me parece un trago sin personalidad, créame. ¿De verdad? Sí, no, es raro. Ay, no, ricos. No, a mí, hay gente que le fascina. Ala, dame un vodka. Yo digo, ¿y sabe quién es? Mi amigo Gabo solo toma vodka. ¿Verdad? Sí, es un trago demasiado, demasiado afeminado. Seguimos. Es vodquero, no. Señoritero. No, pero es que un ruso, pero es que un vodka en ruso es distinto a un vodka con un señor aquí. Loca, no. Eso es otra. Hay que inventar. El suculento aperitivo, Don Joker. Moscatel, vino dulce tinto. Moscatel. Y tequimón, que es tequila con limón, en cartón. Sí. En cartón. Mejora la circulación y es mejor que el guaro. Picadito, picadito, diría el doctor Noni, don Augusto Cachaza. El doctor Noni. Cachaza, cerveza de la que sea. Así de necesitado estoy. Bueno. César Quintero. Datos económicos. El dólar subió 21 puntos, 3.901. El Dow Jones bajó 516 puntos. Ojo con esos datos que estoy dando. Nasdaq 139, Standard & Poor's 50. La Bolsa de Colombia bajó 34 puntos. A 1.055, 3%. El oro. 1723, subió 18. El WTI subió 0.225. Y el Brent, que es la referencia colombiana, Colombia va a producir 600.000 barriles de petróleo al día. Bastante difícil la situación. Y el Brent, 29.4, está igual. Buena tarde. Como no bebo café en las rocas, sin mucho hielo, ayuda y pilas para los que sí beben pueden pasar de alcohólicos anónimos a borrachos conocidos. Cero. Perdón. Cero uno. Cero cero. Soy muy cero uno. Malísimo. Escribió. Hay que valorar el esfuerzo de la escritura. Participó. En este encierro estoy con trago. Tomo mucho licor todos los días de 5 p.m. a 8 p.m. A la hora del desayuno en mi cereal reemplacé la leche por Baileys. Uy, se imagina qué agrieras de desayuno. Qué maluquera. Pues les cuento que mi botella del Venadito Alegre, el Jägermeister, murió hace un par de semanas. Así que ahí voy bajando a picos un concho de blanco que queda en la alacena. Esta cuarentena ya nos tiene con la licorera en números rojos, ¿no? Únicamente bebo cerveza. No soy tan de Jägermeister, no soy mucho. A mí me gusta el Jäger. El ron con pasas de un yogur que se encuentra en D1. En este aislamiento con teletrabajo y ganas de beber. Muy bueno. Y este retosando dice el sabajón Apolo. Acompañando los hogares colombianos. El combo de Nico. Desde tiempos inmemoriales. ¡Chico! Como dice Chácharas. Team Sabajón, como el team de Nico. Claro. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este es doble. ¿Recuerdan el año 1960? ¿Cómo olvidarlo? ¿Ustedes recuerdan? Yo no. Que en ese año yo nací. Bueno. Eduardo, tú eres más joven, hombre. Perdón, pero es que me da risa tu edad. Listo. Bueno, es doble. ¿Cuánto costaba un aguacate en 1960 en dólares? ¿En dólares? Hoy Hoy en día un buen aguacate en Bogotá, ¿cuánto vale, Ala? Depende, si está muy verde. 5,000 pesitos. 5,000 pesos, vale. 5,000 pesitos, uno bueno ahí, de los que gritan, aguacate, aguacate, aguacate. Eso. Ricos. Rico, Ala. Bueno, espero que todos hayan contestado. Quedan 20 segundos. Vamos a ver si don Nicolás le llegó, porque estoy cansado con el tema de qué pena llegó? Jaime se... No, sí, pero sí. Ya a partir de hoy no me aguanto las cosas. Vaya, no sé qué hacer. Ay, ¿será que puse muy poquito? Creo que sí. Yo creo que puse muy poquito. Yo también. Vamos a peluquear por pero arriba. Bueno. Y por abajo en este Arepas. Orlando Rivera, $0.01. Uh-huh. Ay, me salvé. Él piensa que la vida no es gratis, si. ¿No? No, pero ojo, porque me salvé. Pero en esa época ni que importaban cuántas toneladas. Claro. Sí, claro. 1960, $0.01, creo que la moneda ya no existía, pero bueno. No, Laura Hoyos, $0.50. Vas bien, Laurita, para aquí. Sí. Jonathan, $6. Este es un duro. Es que no era escaso. Sí, era. O sea, costaba en esa época 24,000 pesos un aguacate. No, por eso, pero en el año 60. Laura Natalia Franco. Castigo por arriba y por abajo. $0.05. María Juliana Correa, $0.05. Y Nicolás Samper, $0.05. Menos uno por abajo para Orlando Rivera, es por cinco muy centavos bajito. De y menos uno para arriba, Jonathan, $25,000 un aguacate hace 60 años. Cuando no están en cosecha se ponen carísimos. Los originales. Debe estar burlándose de los perdedores. Incomprado. No, porque lo que pasa es que en ese entonces era una fruta exótica, obviamente. Claro. Correcto. Pero por supuesto. ¿Por qué pusiste un centavo, hermano? When my wife tried to present eso, porque pedía rebaja, Orlando. chapó para Laura Natalia Franco, María Juliana Correa y Nicolás Samper. Solo chapó. En los originales. Contestaron 5 centavos. Porque ante los logros. ¡Qué conexión! Muy bien, ¿no? Cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso rápidamente, por favor, Laura? Es un real arepaso. Jonathan tiene menos 11 puntos, Orlando menos 4 puntos, María Juliana y Laura Natalia están empatadas con un punto cada una, Nicolás está en 4 y yo tengo 6 puntos. ¿Y por qué tienes tantos puntos? Sí, yo veo la multiplicación de los puntos. Pero Jonathan. Eso parece un chino escalabrado, lleno de puntos. La multiplicación de los pesos y los puntos. Bueno, aquí porque vamos por arriba y por abajo. Vamos por arriba y por abajo. Y en esa época, en 1960, en Estados Unidos, sí. En dólares, ¿cuánto costaba un televisor de 24 pulgadas? ¿Pero cuánto costaba el aguacate? Ya nos dijiste. 7 centavos. Música, maestra. Ok. ¿Cuánto costaba un televisor? 24 pulgadas. De 24 pulgadas. Yo saco la calculadora. En dólares. El que me vote pesos, menos 2. Advertidos. Para que no empiecen. Ay, pero ya contesté. Menos 2. En dólares. El que vote pesos, menos 2. El que no conteste, menos 2. Y hay derecho a menos 1. Y trataré de castigar para arriba y para abajo. Pero ¿cuál es la duda? Televisor de 24 pulgadas. Sí, es que tenía dos precios 60. En la mente, pero me arriesgué por uno. A ver cómo me va. Ya en Estados Unidos, pues. No tengo ni idea. Ya no recibo más respuestas. Laura Hoyos, $800. No tengo ni idea. Eso es con HD en esa época. Uy, era, pero pues era... Pero 4K. Era el de 4K. Los supersónicos. Ay, bueno. Orlando Rivera. Voy por arriba y voy por abajo. Oigan, Orlando Rivera, $80. No, espere, tranquilo, Orlando. Laura Natalia sí. Franco, $55. Ah, ya me vendí, Juliana, ya soy la mitad. María Juliana Correa, $20. Uy. Nicolás Samper, $75. Y Jonathan, $40. Pues sí, todos quedaron como ensanduchados. Esta era una pregunta capciosa. Porque tener televisión en Estados Unidos en 1960 no era cualquier pendejada, ¿no? Claro, claro. ¿Estamos claros? O sea, no todo el mundo tenía televisión en Estados Unidos en 1960. Era un lujo. No era cualquier cosa. Entonces vamos a peluquear por arriba y por abajo. Sí, por arriba. Por arriba vamos a clavar a Laura Hoyos simbólicamente, pues. Bueno, bueno. Que dijo $800. Y por abajo vamos a clavar simbólicamente a María Juliana Correa, que dijo $20. Corríjalos, por favor. La chichigua, pues. Pero ¿cuánto los era? $20. O sea, cuatro aguacates. No, mentira, una cosa así. No. Dale cuatro aguacates. Multiplique cuántos aguacates eran estos. Pero los de $5 que puso Jonathan. Mira, era más fácil hacer un tueque, cambiar aguacates por claro. Cuatro aguacates de $5. $352. Orlando, ya tu protagonismo está bien. $359.95. $360. Muy caro. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Mi familia compró dos televisores, por eso me costosos. Mira, Jonathan tiene menos 11 puntos, Orlando menos 4 puntos, María Juliana volvió a quedar en ceros, Laura Natalia tiene un punto, feliz Nicolás sigue estando en 4 y yo ahora tengo 5 puntos. Listo, despegamos, por favor. Bueno, entonces, a esta hora, Emilio, nos puedes poner musiquita, alguito anglo chévere, y después de las 6 claro. Vamos a hacerle el homenaje al maestro Stevie Wonder nuevamente. Listo, vamos entonces ahora con un temazo que sacó Incubus hace unos meses y que me gusta mucho. Esto se llama así, Into the Summer. Bueno, vamos a tratar de hacer las cosas lindas. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Bueno, Nicolás, le quiero leer un aviso de publicidad de 1960, el origen de los carros elegantes. Sí. En inglés, Quality New, nueva calidad. Tempest, esa es la marca del carro. Tempest, tempestad. Es el primer carro de transmisión trasera. Sí. Y esto no sé qué quiere decir en carros, pero dice America's Only Front Engine. El único carro americano con motor frontal. Sí, debe ser la orientación del motor, ¿no? Que en unos casos venía transversal, en otros frontal. 155 caballos de fuerza. Uy, un tótem, de cuatro cilindros. Con el mismo precio de los compactos. Es el Tempest. ¿El Tempest sabe qué marca es? Ford. Esto es un aviso... Pontiac, 1960, Pontiac. Publicidad política pagada. Mire, el origen de los carros de lujo. ¿Cuerda del Bel Air y todo eso? Uy, el Bel Air. Ese era un Chevrolet, ¿no? Sí, Chevrolet Bel Air. Mi abuelo tuvo un Chevrolet Bel Air. Se lo compró, creo que lo estaban vendiendo la embajada francesa. Y él compra ese Bel Air, no sé, año cuando eran muy niños, pues mis tíos y mi mamá compraron un Bel Air y tuvieron un Ford Victoria también. Mi papá tiene un Bel Air divino, azul con blanco. Carlos, ese fue el que condujo mi tío Jaime con la escena esa de los perros famosa en el norte. Papá se lo dejaba. Ahí le dejó el Bel Air. Cada vez que aparecen detalles de esa escena es mejor. Sí, es muy buena. Mire, Nico, el origen de las cosas, por favor. Mire, el origen de las cosas y la fotografía, por ejemplo, es el origen de plasmar usted toda la historia. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y cuando uno aprendía a revelar rollos, le digo que eso era como magia. Bueno, ha cambiado mucho el mundo, pero da la casualidad que en Palma de Mallorca aparecieron una cantidad de rollos y de fotografías. Aparecieron 3.800 fotografías, en donde en esas fotografías se va mostrando tiempo a tiempo la evolución de Barcelona. Bueno, empezaron a pensar, bueno, el origen de las cosas, de quién son esas fotografías, porque nos llama mucho la atención que alguien haya hecho ese camino tan bonito y que no haya un autor conocido de aquellas fotografías. Bueno, pues se pusieron a hacer toda la labor de encontrar el origen de las cosas y se dieron cuenta que Joaquín Tusquets de Cabirol, que había nacido en el año 1904 y que había muerto en el 79, el hombre era perito químico y copropietario de una fábrica de química industrial y era un tipo muy aficionado a la fotografía. Sus hijos fueron personas muy importantes para Cataluña y para Barcelona. Bueno, el hombre se dedicó a registrar con su cámara, con los rudimentos de la cámara, cómo iba avanzando Barcelona día a día. Pues bien, ahora este contenedor de fotografías, de acuerdo a lo que están diciendo, tiene un valor histórico gigante para Barcelona, y el Museo Marítimo de Barcelona ya está negociando su adquisición con sus herederos. ¿Cómo encontraron que era dueño este señor de las fotografías, el señor Tusquets? Por un sobre en donde había una fotografía que decía señor Tusquets, e hicieron todo el rastreo hasta llegar a sus familiares. 3.800 fotografías que cuentan la historia de Barcelona casi que desde su origen. Uy, qué belleza. Bueno, debo confesarles que yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Eso es un café de origen y Nescafé artesano. Tiene dos opciones deliciosas cultivadas con respeto. Una directamente de las montañas de Antioquia y otra con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Yo les recomiendo que los prueben ya mismo para que elijan, porque además se prepara en un instante. Por lo que he podido probar yo, el Nescafé artesano Antioquia es con notas frutales y es un sabor medio suave, me pareció. Y el Nescafé artesano Santuario Risaralda tiene notas suaves dulces y es un sabor medio intenso. O sea que el de Antioquia es tirando a suave y el de Risaralda es tirando a intenso. Bueno, vámonos con orígenes. Emilio, ¿estás ahí? Aquí estoy. Bueno, Gemini. Esto es una pieza de los orígenes de esa música que tanto nos gusta del lounge del mundo. Y antes de que arranquemos con Wonder, que será nuestra próxima sección, pues voy a compartirles esto que dice así. You know God gave you life 'cause he knows that you're beautiful. Bueno, pues sigamos con este homenaje que ha sido muy despacioso a un gran maestro. Yo lo conocí hace muchos años en Colombia. Yo lo conocí porque mire, yo tenía una novia, teóricamente, que solo me daba besos en la lengua, pero besos en la boca, perdón. ¿Cómo? Besos en la boca. ¿Cómo? Así que solo en la lengua. ¿Cómo? Besos en la boca, pero solo labio. Nunca se cruzaron los fluidos, era solo los labios. Solo ¿no? piquitos. Y, uy, y se queda uno pegado, y uno se queda ahí pegado media hora. Yo tenía 12 años, 13 años. Qué beso tan. Y era lo más cursi, pero eso era lo que había, hermano. No había más. O sea, un beso de esos franceses, exploradores, no, era imposible. Yo estudiaba en el Cervantes y la mejor amiga de ella vivía en la calle, Liceo Cervantes, en la calle 82, sí. con carrera novena. Yo fui la última promoción de ese colegio. Ese colegio se pasó al norte, al lado, sí, del se pasó al lado de la Francisca Romana. Se al pasó lado al lado del anglo colombiano. Al lado del Santa Pacha, más cerca del otro. Y yo fui la última inspiración de ese colegio, fui la última promoción. Y cuando yo estaba en segundo, tercero bachillerato, entonces, por alguna razón, la niña, se llamaba Patricia Díaz, que se va a acordar mucho de mí, porque era la mejor amiga de esta chica, guardo a esta chica en silencio, después de terminar la clase a las 4, nos íbamos a oír música, porque no sé por qué razón el papá le gustaba la música, y conocí el disco Talking Book de Stevie Wonder. Uf. En ese disco está You've Got It Bad Girl, está You and I, está la canción que puse ayer de You Are the Sunshine of My Life, está Visions y Superstition, no. un disco increíble. Ah, no, Visions, no, perdóname, pero siguiente. Visions es del siguiente, Inner Visions. Sí, ya corregí. Otra vez me van a coger la bala, pues. Pero ya dije que era el siguiente. Sangre. No, pero ya corregí antes. Lo corregí o no dije. Sí, ese es del siguiente. Y era del siguiente disco. Inner Visions, ¿no? Sí, entonces, yo tuve el privilegio de ver a Stevie Wonder hace como 3 años tocando esos dos discos completos en vivo. Sí, el privilegio mío es que yo oí eso, sin corregirte, hace 47 años. Que lo hace un poquito más divertido. Hace 47 años yo oí ese disco. Y después me fui con mi hermano Alberto, su ídolo, Nicolás, sí. y con un primo que se llama Carlos, y nos fuimos los tres a un hotel de medio pelo en Nueva York. Y en esa época pasaron dos cosas. Se lanzó la película E.T. de Steven Spielberg, y creo que es el año 1982, y salió un disco de Stevie Wonder que se llamó Musicarium Volumen 1. En el cual era una recopilación de sus canciones, pero el tipo se metió 3 temas nuevos que en mi concepto son de la mejor calidad de él. Los que yo recuerdo de ese disco son That Girl, That Girl. Do I Do, y uno que se llama Ribbon in the Sky. Sí, y también Frontline. Sí. Bueno, pero ese no me conmovió. Algo más, porque lo que vamos a poner ahorita es la canción más increíble de Stevie Wonder. La vamos a comentar mucho porque quiero que hablemos en la canción de Wonder, y creo que ese es el homenaje al maestro. El maestro tiene una banda tremenda ahí. ¿Qué edad tenía Stevie Wonder? Año 82. Pues tenía 32. Restémosle a 70, 50 y... No, tenía 32 años. 50 y qué, ¿cuánto era? 38 más 32. 32 sí, años. Era 32 años el brother cuando hizo esto, y tuvo invitados a Dizzy Gillespie, no sé qué hay más de nómina ahí, pero pues yo quiero que oigamos la fuerza de una grabación hecha hace 38 años, y yo quisiera que estos antes de... Sí, antes de la canción quiero hacer una aclaración. 10 minutos Dizzy Gillespie. Para hablar. Sí, Dizzy Gillespie, una de las leyendas más importantes del jazz, que creo que poco tiempo después estuvo en Colombia, en Espectaculares en el Teatro Colón. Bueno, pues vamos a oír esto y vamos charlando, Nico, porque... Es una gran canción, Juliana, que creo que va a poner. Dura 10:25, puede ser. Sí, exactamente. Do eso. I Do. Pero vamos a hablarla un poco y vamos a reírnos un poco, porque esta canción no es tan famosa, pero cuando uno este sonido... Y ¿saben qué es lo más curioso? Que mi discoteca, que tiene los discos que ustedes conocen, 10.000 CDs, sí. 10.200 ya, yo los guardo por orden de llegada y los pongo en orden de alfabético del artista, y después hice una lista por orden de llegada de los discos, o sea, el primero que tuve hasta el último, para claro. que no se me queden los discos del año pasado, que fueron como 400 que hemos puesto. ¿Saben qué número tiene esto? Y me parece muy curioso, y era el comienzo del CD, es el número 1. ¿Cuál? El 1, fue el primer disco que tuve. Ah. Pero lo tuve en vinilo. Máximo. Después lo tuve en CD, pero lo tengo en vinilo. No, y... Siempre el bajista es lo mejor de todo, ¿eh? Sí, y este es el mismo, es Nathan Watts, el mismo de I Wish. Bueno, esa es la historia. Stevie Wonder, Nicolás, Niñas, Do I Do, una cosa tremenda, muy especial de 1982. Y les y bueno, voy a contar algo. El tipo toca esta canción en sus conciertos, y si en el disco les pareció potente, en vivo ustedes no se imaginan cómo suena ese hombre, especialmente con esta canción. Es tremendo. Bueno, pero esta versión hace parte de este trabajo que es increíble. Es increíble. Y pues, Wonder, está acordando de ese primer disco de Talking Book. Y ese comienzo con esa novia que no servía para nada, ni yo tampoco. O sea, ¿qué es eso de besos sí, pegados verdad. A los labios hora y media? Y sabes, aquí ya viene la, perdón, interrumpo. Es que ya viene la, aquí ya viene la intro a la leyenda. Ah, ya voy. Sí. Y ¿sabe dónde le di el primer beso? En el funeral, en la muerte de su papá. Es que es genial. Oh, y coincidía esto con el comienzo de Emisoras El Dorado. Y en Emisoras El Dorado no existía el disco. Ahí y va. Yo le insistí a mi papá. Bueno, y sigo mi historia. Entonces, papá, cómprate ese disco. Me dice, pero ¿dónde, mijo? ¿Eso dónde lo venden? Yo no sé, pero hay una vaina que se llama Stevie Wonder. ¿Tú has oído esa vaina? No, mijo, yo no he oído. Y después creo que le puso El Ciego de Oro, alguna vaina de esas. ¡No, hombre! Sí. Oh. Rod Stewart era el Ronco de Oro para él, ¿no? O El Ciego Dorado, no sé qué. Y ese fue el primer disco que hubo en Emisoras El Dorado después, un par de años después. Y el disco... El disco que yo creo que fue como el más famoso en Colombia en ese momento fue Inner Visions, por una canción que se llamaba Don't You Worry About a Thing, porque era como latinosa. Entonces, no sé, Nico, ¿usted qué recuerdo tiene de Do I Do? ¿O la acaba de oír por primera vez? No, a ver, Nico. ¿Usted sabe la primera vez que yo oí esa canción? La oí en un programa, que era un programa que yo oía mucho, en radio, póngale, en el año 94. Y era un programa que se llamaba 99.1 Clásico, que lo daban en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y quien hacía ese programa era Daniel Casas, un tipo que, muy conocedor de música, ah, de rock. Sí, ese sabe mucho, el brother. Daniel yo Casas, me acuerdo también. Respeto ¿sabe? Mucho a Daniel. Muchísimo. Yo me acuerdo también la primera vez que yo vi esta canción. Yo tenía 9 años y estábamos bajando de La Calera y la oí en esta emisora. Estaba sonando aquí. Óigame, Nico y Daniel, ¿dónde anda? Él escribe, ¿no? Él escribe en El Tiempo, creo. Daniel Casas estuvo en los últimos años vinculado a Rock al Parque, con Chucky García, si no estoy mal. Creo que él hace parte de Chucky. Quien es el gran Chucky García, crack. No, Chucky, ídolo total. ¿Pero por qué le dicen Chucky? Desde niño le dicen Chucky a... No será por lo chulo. No será plaga. No será plaga ni nada. Creo que Daniel Casas estaba en el comité de los que escogían, o digamos en el comité de Rock al Parque, que escogía los artistas que venían año tras año. A mí me tocó cubrir muchos años Rock al Parque, pues por diferentes circunstancias. Y estaba Daniel Casas en ese comité y estaba Chucky García. Pero volviendo al origen de cómo oí esa canción, yo recuerdo que fue en el año 94, 7:30 p.m. en ese programa que se llamaba 99.1 Clásico, que hacía Daniel Casas, que un tipo para saber de música, pocos como él. Genial. Ay, no, pero respete un poquito lo presente, bro. No, les digo, tienen que, les digo, usted, ¿cuál es su especialidad? El man va despachando. No, en Soul no tiene la más remota cercanía a mí. 70. No se me acerca. Disculpe. Perdón, les voy a contar sé que algo. En rock no. Bueno, pero ya esto se acabó. Deja más carreta para después. Nos vamos, por favor, con el tema del día, Emilio, para que descanses un poquito en los últimos dos minutos de Stevie Wonder. A la pregunta, Laura. A la pregunta, el licor de tu preferencia con el que te has ayudado para hacer más llevadera esta cuarentena. Señor Stevie, me confunde. Me asustó. Bueno, ahora sí leamos. Bueno, homenaje. Dígala, Daniel, que escoja. Muy buena. Escoja cuadrilátero. Lo pongo a hablar con Daniel Casas de Black Sabbath. Quiero ver eso. Sí, eso es Tyson, ¿no? Ahí sí, ni siquiera me le voy. O sea, que me gane por doble uno. No me presento. Tiene sus fortalezas. ¿Eh? Ah, pero es que ese man. O sea, que uno lo miraba y se quemaba. Yo sé que el man es bueno en rock. Bueno, la pregunta, Rico. No, la pregunta. A la pregunta. El licor de tu preferencia con el que te has ayudado para hacer más llevadera esta cuarentena. Un old fashion o un penicilín que nos mandan a la casa desde la barra del enano, bandido y siete cabras. ¿Cómo? Mándanos coordenadas y les hago llegar tragos. No, viera el trago del señor, es de un laboratorio. De una vez. El rock y el alcohol tienen una historia de amor y odio, pero siempre van agarrados de la mano. Take your whiskey home con Van Halen. Jaime, James Brown también es Tauro. Yo no soy Tauro, yo soy Sagitario, brother. Ah, es hablando de Stevie Wonder. Bueno, ron con Coca-Cola. Uy, ese sí es muy bravo. Eso llaman el Cuba Libre, ¿no? Mi Cuba Libre, sí. Y de noche triple sec, el man debe estar mal del estómago. Uy. ¿Ah? Uy, eso sí está para que se lo haga una miloja todo eso. Pamela Barbaricha me dice ahorita. Poco larga la canción. No, buena canción. Déjela. Final. Apenas acabe, brother, tienes que poner cortina porque tú, Juan, y se fue. Listo. Quedé mareado, pero buenísima, hermano. Muy buena. Todo ritmo. ¿Recuerdas meses atrás, dice Pamela Barbaricha, que te dije que me eleccionaron a Macallan 18 años? Me alegro que lo hayas probado. Lástima la distancia entre los dos. Nuestro amor será platónico hasta que te decidas. Mi amor, en el encierro no puedo, pero eso no es platónico. Tú sabes cómo es la vuelta. Podríamos ir a Marrakech a beber, conversar y ver los Montes Atlas. Beso, Baltasar. ¿Ya? Buah. Compro chiles de varios tipos, los parto y los meto en un frasco de mermelada con aceite de oliva. Se deja en la nevera una semana y el resultado es el primer ingrediente para mi burunda. Lo hago caseramente, saco el frasco ya fétido, le agrego All Park y es rico. Tía María no es marihuana, Chief. No soy tan ordinario, es el más famoso licor de café. Ay, hermano, disculpa, es que a la marihuana le decían la María. Tienes razón, yo te pido mil disculpas, pero es que tenía ese nombre. Tía María es un licor de café. Elaborado con ron y especies jamaiquinas. Ah, pero es que también dijiste jamaiquino y la María, pues yo pensé que era la otra vaina. Perdón. Pero no, no. Ron, granos de café, vainilla y azúcar. Chiefs, a nosotros los atenidos y de poco gaznate para los tragos de gran abolengo, nos toca con el mismo antiséptico. Eso baja suavecito con el tinto de la mañana. O una buena agüita de panela. Jaime, ha sido una mala influencia en mí. Menciona tagos tan finos, a veces los compro. Yo empiezo a tomar mucho todos los días, especialmente cuando escucho los originales. He consumido bastante licor, pero es extraño que mientras escucho los originales, el licor que más me gusta es el whisky en las rocas. Me basé a Sandra Patricia Restrepo. Jaime, ego grande, tan grande, léalo, sea varón, usted no es un rey. No, aquí no hay sino un rey, se llama Nicolás Samper Camargo. Muchas gracias. ¿Por qué le da tanta dificultad admitir errores? No, yo admití el error. pero deje de gritar, muestre altura y madurez. Nota, Nico, por favor. 5-4. Exactamente. Jaime, este lo voy a leer porque, Nico, hay que explicar el origen, ¿no? A ver, a ver. Jaime, vi un estado de María Juliana, alias La Nueva, en Instagram, y parecía que tenía un ojito rebelde, y pensé, ¿es acaso requisito para sentarse en esa silla? Un ojito rebelde. Les gusta y todo les cae bien. Es que, María Juliana, tenemos un problema en el programa y pues eso está a tu consideración. ¿Qué cosa? No sé por qué a mí me ha perseguido a lo largo de todos estos años en radio que los compañeros míos de trabajo, muchos tienen estrabismo. Okay. O más conocido como que son viscos. Okay. Y han pasado muchos por la mesa viscos. Y pues yo no te he visto, pero a ti esa no, parte de tu error. Yo no soy visca. ¿Qué pasa? Pues puede ser que la foto la engañó y se confundió con el flash. Oye, puede ¿sí ser no que es? Salí visca en la foto. Uno puede salir. Claro, porque es que foto. De pronto un flash a uno lo puede enloquecer. Pero seguro, pasaron seguro. Por el programa Luis Alfonso Salazar, totalmente estrábico. Uh-huh. El señor Juan Daza, totalmente estrábico. La señora María Clara Torres, se le quedaba un ojo quieto minutos y de pronto volvía a soltar el ojo, no hacía la cadena de DNA, los piñones no estaban alineados. ¿Quién más? Orlando Rivera casi se nos queda visco por un accidente en que se le quedó un ojo un poquito más chiquito y daba la sensación de estrabismo. Eva Rey, la reina de las viscas. Nadie le gana. La única a la que tengo buena memoria que no es visca es Laura Janet Acuña Ayala. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, listo. No, pero María Juli no. María Juli no da con ese casting. Bueno, mijo. ¿En qué estamos? Estamos ya, hombre, ya volvemos, rico. Echemos cháchara, por favor. Pero ahorita no, por favor. Bueno. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Miles de docenas de vacunas potenciales para ayudar con este problema respiratorio del COVID-19 se encuentran en un freezer, en un congelador en Houston, Texas, desde 2016, después de que todo el mundo le perdió interés a una enfermedad que fue muy fuerte en ese momento, y no sé si la recuerdan, se llama SARS. Ahora, 4 años más tarde, pues los científicos le han dado nueva vida a este congelador, porque hay una esperanza de que trabaje para el COVID-19. Es una gran noticia médica por cortesía de Fluimucil. Dependiendo de la cantidad dada a los pacientes, desde 23.000 a 230.000 dosis de vacuna están guardadas en el Cryogenic Department in Houston. Es una noticia maravillosa, dice María Elena Botazzi, profesora de pediatras del Baylor College de Medicina y una de las mujeres que desarrolló la vacuna. Recuerden, hay miles de vacunas para el SARS, de las que se perdió interés porque ustedes, que el SARS desapareció. O sea, el SARS fue una cosa que desapareció sola. Que estuve leyendo algo muy importante de lo que pasa en Suecia, lo leí con mucha calma, y el Anthony Fauci de Suecia, la eminencia más grande que hay en ese país, y ese país es súper desarrollado, Él llegó a la conclusión de que el virus no se puede defender la gente solo en la casa, que la gente tiene que salir a la calle a enfrentar el virus, que el virus comienza a mutarse y comienza a debilitarse al ver tanta gente en la calle. No me pregunten la teoría del hombre. En Suecia nada está cerrado, hay todo, teatro, restaurantes, sí, cines, todo, está paralizado el contagio en Suecia, y el tipo parece que le están dando una bomba muy grande porque dicen que esa es la manera. Ahora, yo no me imagino, pues, respetando nuestra cultura, y me incluyo en esa cultura, nosotros comportándonos como los suecos. Y esto se lo comenté a un médico y me dijo, es que acuérdese una cosa también. Nosotros somos una raza nueva, nosotros somos el nuevo mundo, nosotros somos muy recientes. Esos manes vienen de los vikingos, o sea, atacar a un vikingo, uy, no debe ser una cosa fácil. No, no es muy amable. Un vikingo, Laurita, si te acuerdas, es como los manes de pelo rojo en el Juego de Tronos, de ese estilito. Son unos tipos muy fuertes, los que estaban en el norte, ¿tú recuerdas? Robustos. Sí, robustos, claro, sí, y una raza muy, muy gigantes. Antigua, gigantes. Entonces, al tipo le funcionó en Suecia. Los Free Folks. Exacto, al tipo le funcionó, pero pon los 100 kilos más pesados. Al tipo le funcionó esto, y pues Suecia es un país hoy que es un ejemplo mundial. En el tema del coronavirus, que es otra gran noticia, pero yo no me imagino nosotros saliendo a compartir a los bares y a los... Eduardo, pásate al programa ya que vas a hacer. Sí, basta. Sí, sí, pero yo no me lo imagino en serio nosotros con esta disciplina aquí en Colombia. No sé ustedes cómo se la imaginan. Difícil, ¿no? No, hay riesgos. Con esta capacidad de seguir normas. Difícil. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, Nicolás, por favor, cuéntanos de Fluimucil. Claro, que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, vamos con otra nota. María Juliana o Laura, una nota médica. ¿Quién tiene una nota médica positiva? ¿Hay lugar a una? Yo tengo. Ah, perfecto. Pues, con el fin de brindar apoyo a los profesionales de la salud del departamento del Huila, Ecopetrol inició las entregas de los primeros elementos de protección personal y productos de limpieza. Este apoyo es solamente la primera entrega de 3 que va a ser. La segunda está constituida por 5.000 kits alimentarios, de alimentos no perecederos, por supuesto. Y la tercera será una dotación de equipos médicos que busca aumentar la capacidad de atención de pacientes de alta y mediana complejidad de los centros de atención hospitalaria en el departamento. Bueno, Emilio, vamos con música. A esta hora son las 6:46. Algo de hoy. Ok. Vamos con el nuevo disco de Meghan Trainor, que está espectacular. Es un disco que tuvo muchos retrasos. Iba a salir originalmente hace 2 años, pero fueron entrando cada vez más y más canciones y finalmente salió a principios de este año. El disco se llama Treat Myself y esta canción se llama así, Funk. Bueno, vamos con el siguiente repaso, cortesía de World Culture Lab. ¿Ok? Correcto. ¿Cuántos libros y novelas? Es que no entiendo libros y novelas, Nico. ¿Cuántas? Sí, pero yo lo voy a... Depende del personaje, a ver. No, ¿cuántos libros y novelas ha publicado el escritor más prolífico del mundo? Así simple. Porque pueden ser... Sí, pero... ¿Cuántas cosas ha publicado? No le metamos tanta imaginación. La única pista es que es de nacionalidad brasilera. Y tiene el récord. Uy, no, porque esta mujer, Laura Natalia, sale a atacar por ahí. ¿Por qué tranquilo? Tiene el récord mundial Guinness de ser el escritor más prolífico del mundo. Esto incluye novelas, periódicos y semanarios. Ah, también. bien. Sí, ahí no, está. No. Columnas. No, sea, ha producido que... Para. Ha producido miles de novelas y ha escrito en decenas de periódicos y semanarios. Ah, es que sea. Pero yo no creo que, las columnas sumen no. eso, ¿no? No creo. Que son artículos largos. No creo. No, porque si no, entonces... Si suma usted, es más prolífico que el Nicolás. Con eso le digo todo. Yo llevo ¿listo? Cuántas columnas, bueno. Pero hago... Por eso, espero... Como 300. María Juliana, 1000. Laura Hoyos, 2500. Orlando Rivera, 800. Laura Natalia Flanco, 780. Jonathan, 350. Nicolás, 1500. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. No hay nada que hacer. Menos uno para Laura Hoyos. Menos uno para Jonathan. ¡Qué felicidad me da esto! La correccional. Pasemos rápido porque me linchan acá. Yo leo lo que me mandó. Y lo leo y ese es un arepaso. Ryoiki Inoue. Es un escritor brasileño de origen japonés que a sus 62 años tiene el récord mundial Guinness como el más prolífico, con una producción de 1099 novelas y libros. Bien. Ha producido miles de novelas y ha escrito en decenas de periódicos. Hoy publica 6 cosas al mes. Nació el 22 de julio en Sao Paulo, de madre portuguesa y papito japonés. Capito. Se formó en medicina y se especializó en cirugía del tórax. En su opinión, el secreto de este proceso es un 98% de sudor, 1% de talento y 1% de suerte. Y te lo debo decir, Ryouki Inoue, yo creo que tu obra debe ser bastante floja. Puede ser muy larga, pero floja. Te digo, la calidad, la vamos viendo, Ryouki. Chapo, esperar si le da para el más uno. 6 libros al mes, está loco. ¿Quién sabe qué escribe? ¿Quién sabe qué escribe? Es que el concurso es... O sea, es que se demora que 3 días. Chapo más uno para María Juliana, que dijo mi... En los originales. Es que Nicolás... Omar Gordillo era bastante prolífico. Era prolífico, pero... Pero su obra no fue reconocida. Digamos, su obra, yo la reconozco. No, que estuvo, el que fue pareja de Amparo Grisales, Germán Tesarolo. Era prolífico. Se me había olvidado. Era prolífico, pero su obra, pues... Pero sí prolífico en otras artes. O sea, me copian, ¿no? Alejandro Villegas. Era prolífico, peruano, pero su obra es cuestionada. Es una obra que... Y hay otro, digamos, y hay otro que ya se pasó de prolífico, ¿no? Creo que le pintan todo ya. El maestro Fernando Botero es el hombre más prolífico del mundo. Son 5 cuadros diarios. No, y pero se mantiene, bueno. Y se mantiene a $1,000,000 el precio. Bueno, pero yo no puedo hablar de la familia. Sigamos. Despegamos, por favor. Bueno, vamos con un poquito de George Michael, si les parece, un poquito nomás porque la canción es larga, pero a mí me gusta mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está una de las canciones que más me gusta de George Michael. Y pues qué lindo oírlo esta hora. Más adelantico seguimos con otro clásico de Wonder. Esto es en vivo, el trabajo sinfónico, Emilio, ¿recuerdas esto, no? Ah, claro. Y esta creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, perdón, me equivoqué, perdón, no pasa, no vuelve a pasar. Sí, es que creo saber de qué canción hablas, sí, no, claro, no era esa que estaba sonando. Esta sí. Esa ya sé cuál es. Es mi favorita, bueno, también. Puedes hacer la presentación del tema, por favor. Claro, gracias. Original del disco 5 Listen minutos, Without por favor. Original del disco Listen Without Prejudice, volumen 1, una canción con mucha influencia de jazz. Y también es mi favorita esta. Esto se llama Cowboys and Angels en versión en vivo sinfónica. Paz en la tumba de George Michael, ídolo mío. Así hubiera hecho pilaturas en un baño con un sargento de la policía. No le quita sus méritos. no le quita sus méritos. Lo hace aún más grande. Lo hace políglota. Políglota. ¿Cómo? Lo hace políglota. Habla en muchos idiomas el sexo. Muchas lenguas. Habla con muchas lenguas y sabe muchas lenguas. Muy bien, Nico, él lo vi con un apunte bueno, pero de los desprestigiado por las niñas que ni lo entendieron. ¿Ah? No importa. No importa, soy que yo lo entienda suficiente. Soy como Ryuki Isaue. Mugabe. ¿Sabe? Malo ese man para que escribir. Ustedes entiendan perfecto. Sí. Bien, pues en el mundo al instante pasó algo raro. Cuenta. Una mujer, es que a veces la gente, de verdad, la falta como de comprensión de ciertas cosas, de lo que está pasando. Bueno, pues Yellowstone, ustedes saben, Yellowstone, pues que es un parque muy famoso. Parque. Claro, sí. Por supuesto. El oso ese parque Yogi. Correcto. Ay, sí. Ese parque está cerrado desde el 24 de marzo. O sea, tiene todo el mundo prohibido entrar. Obviamente. Pero una mujer decidió volarse. A ver, ¿qué se encontraba allá? A ver si encontraba al oso Yogi. Pues decidió tomarse una fotografía, ¿no? Entonces estaba ahí echando reversa y cayó en un géiser. ¿Ustedes saben qué es un géiser? Yo sé. Es una formación, sé. Es una formación natural que trae agua hirviendo por dentro. Eso es como el hoyo soplador. Sí. Eso es como el hoyo soplador más ordinario en San Andrés, con un nombre más clásico. Pero bueno, la mujer, por estar buscando el mejor ángulo, claro, se cayó al géiser. Se quemó parte de su cuerpo. No, la mujer alcanza a salir del géiser, se monta en su carro y se va a una clínica donde está siendo tratada de las quemaduras. Pero no es la primera vez que en Yellowstone pasa eso. En el 2016, en junio, una mujer de 23 años estaba exactamente en las mismas y cayó en un orificio donde había barro hirviendo y murió. Pues, no, pues tan grave fue la cosa que su cuerpo nunca fue encontrado. Lo derritió el lodo. Me encanta el drama de Nicolás en sus notas. Cháchara, mijo, ¿sí o no? Echemos cháchara. Cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Rico. De temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Que arreglar no hay en esa promoción. Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Primera parte, apenas lleguemos a la estación, lo primero que vamos a arreglar es la primera parte. De hecho, Jonathan, creo que la puede arreglar. Lo que pasa es que no sé si tenemos la música y las voces en canales separados. Esto lo grabó una chica muy sensual que es grabadora. Usted la recuerda, de pelo negro. ¿Cómo olvidarla? Orlando le deja los ojos fijos. Ella le baja la mirada porque es un poco fuerte la mirada de Orlando tanto tiempo. Me parece que es que es mirada chica. Puede romper un papel con ese fuego. Bueno. ¿Sabe qué son las cigarras? Sí, ¿no? Claro, claro. Sí. Las cigarras son unos animalitos que se meten en la tierra. R con R, cigarra. Ay, Dios mío, es que de verdad. Él tiene que meter la cucharada de una u otra. No, es que ¿pa' qué? Pero estuvo bueno, que es lo que más me molesta. Es que de verdad. Pero ahí lo llego yo a decir y la vaciada de toda la mesa de trabajo. Ah, eso sí, le caen todos. Por eso es empezando que le caen por algunos mí. Oyentes en el Twitter... Porque ustedes sí me pueden coger a mí a patadas. Sí, señor. Y yo le llego a decir a alguien, ¿cuándo? No, qué pena. Sí, y mejor dicho, usted le toca disculparse con todo el mundo, durísimo. Pues. A mí me toca pedirle perdón a todos los de la mesa porque de digo acuerdo. Una cosa y corrijo. No. Y no, usted no, ¿usted qué se cree, el rey? ¿Usted qué exacto. es? Exacto. Y es siempre como que uno es el que aliena, que hace alienar a los compañeros de trabajo. Uno hace eso, los explota, la plusvalía. Eso es lo que piensan los oyentes. Por esa actitud de ustedes de cada vez que yo digo algo... En cambio, alguno de ustedes dice algo malo Y yo digo algo y eso es un problema, pero terrible. Y Nico hoy hizo un buen apunte, pero pésimo a la vez. Doble R. Bueno, les cuento de la sí, pero es que ustedes son los que incitan a los oyentes, porque es que cada vez que yo digo alguna coma mal, me pegan unas levantadas. Que ah, pero ¿qué tal a mí? ¡Ja! No, pero usted, a mí también. Me caen. Qué no, dicha que pierda, que ti, pierda, para imbécil. Para caerte a ti empieza, Laura, pero perdón, si es que María Juliana está bien, y el otro, no, pero si es uno, se le van los seis contra uno. Seis contra uno le sacan el desayuno. Es bueno. Igual, ¿qué? Ojo. Vea, ahí está. Sí, y el primero fue Nicolás. Vea todas las monas. ¿Ustedes saben qué pasa con las cigarras? Las cigarras se meten debajo del piso, se meten debajo de la tierra. Y las cigarras se quedan ahí porque si salen se mueren. Y las cigarras salen en Estados Unidos, y en este caso en la costa del este de Estados Unidos, cada 17 años, cuando hay una temperatura en el suelo. Pues este año, aparte del coronavirus, le tocó el turno a las cigarras, que aparecen este mes en Carolina del Norte, Virginia y Virginia Occidental, y eso es una plaga, yo no sé, no hacen nada, pero el ruido y la cantidad de bichos es algo bastante angustiante. ¿Sabían? No dejan dormir. Pues increíble. Sí, hace mucho ruido. Pero salen en miles de millones. No. Okay, salen en miles de millones. Algunas aparecen cada 13 años, otras 17, pero lo único que quiero que sepan es que viven fuera de la tierra. Cuando salen, no logran vivir más de 4 días. O sea, se van muriendo así, van cayendo. Claro, rapidito. Como cuerpos inertes. Y se necesita, para que esto pase, que la temperatura en el piso, en la tierra, a los 17 años, no antes, sino en ese año 17, llegue a 64 grados Fahrenheit, que aproximadamente son 13, 14 grados centígrados. No he hecho la multiplicación, pero la voy a hacer porque aparece un man del Twitter a pegarme una levantada. No, es que de verdad es que yo soy el único que no me puedo equivocar. No. Menos mal mire esto, porque la vaciada, 17.8 grados Celsius. Sí. En ese momento se abre la tierra como si estuvieran saliendo los zombies de Thriller de Michael Jackson, y salen y llenan el firmamento, y ese ruido, y se ve negro de la cantidad de animalitos, y se van, y van cayendo uno por uno, pero despacito. Despacito. Bueno. Como me gusta ir de despacito. Y esa canción me imagino que tiene una fanaticada aquí en la silla. ¿En una silla especial? Ah. Uy, no, pero esa canción ya como que nadie la pudo escuchar más. Pero la bailas. En algún punto me gustó. ¿Listo? Claro, por supuesto. Listo, por no, supuesto. Que no se diga, señor más. Juez. Ya no, la odio. La fiscalía descansa, mil gracias. Están las pruebas sobre la mesa. Ahí están los audios. Sí, se mueren de una voz. Es una nota muy linda. Esto va por allá a los estados que les dije. Y pues esa es mi historia. O sea, yo sé que no es lo mejor que han oído, pero las cigarras. Bueno. Quedé cansado. Bueno, ¿en qué sección estamos, por favor? El mundo al instante. Bueno. A ver, Laura Hoyos, el mundo al instante, porque María Juliana nunca te deja participar. Dale, Laurita. Es verdad. Bueno, el mundo al instante, porque la casa de subastas Sotheby's el próximo 17 de mayo va a subastar los icónicos tenis Nike Air Jordan 1S, con las que Michael Jordan jugó partidos en 1985 y que por supuesto llevan su firma. Dicen que van a tener un precio de salida de entre $100,000 y $150,000, pero lo más probable es que vayan a romper un récord, porque el fanatismo que se está viviendo por estos días con Michael Jordan es impresionante. Hay que estar pendientes a ver en cuánto. Con este documental el brother se lució. Ya van 8 capítulos, ayer vi el octavo, me pareció espectacular. Estamos ya en las semifinales del último campeonato que ganaron los Bulls, que es 1998, Laurita. Uh-huh. Y estamos echando para atrás en los otros campeonatos. Ya los vimos campeones 95, 96, falta 97. Entonces ahí en esas dos temporadas nos van a definir esta serie bastante espectacular y qué impresionante este jugador y qué honesto, porque en la cancha, o sea, el tipo era de una exigencia con sus compañeros muy fuerte. Bueno, sigamos con el homenaje a Stevie Wonder, que lo hemos hecho muy tranquilos, con el Do I Do. La siguiente canción, ¿qué recuerdo de ella? Voy a contar una historia de una chica que conocí. Esto es del año 1976 y me presentaron a una niña, no me pregunten en qué momento. Yo con mis flamantes 15 años, la niña con flamantes 17, menor de edad. No podía hacer películas porno, pero era gringa y yo era un tímido muchacho colombiano. ¿Y qué pasó? Pues la conocí un día, terminé en la casa de ella en Miami. Yo me sentía el rey del mundo, y no era una casa muy importante, sin piscina, sino una casa en Miami, sí, con un equipo de sonido y ella fumando María. Y yo la veía porque no sabía ni me interesaba qué era eso, y siendo un muchacho colombiano podía ir a prisión, a cadena. Uh-huh. Entonces yo lo que recuerdo es que es la primera vez que realmente me dieron un gran beso. Y me puse muy mal y me enamoré con un beso, o dos, o tres, o cuatro. Y recuerdo dos canciones que me pusieron. Esta de Stevie Wonder que vamos a oír, nunca la había oído en mi vida. Por supuesto, llegué a Bogotá a buscar el disco y lo encontramos. Y otra canción que se llamaba Fly Like an Eagle, de Steve Miller Band. Claro. Esas dos canciones fueron como la base de lo que yo recuerdo ahí. Y me dejó en una calentura, y me dejó en una ilusión que yo dije, Dios mío, me caso. 15 años. Sí. Con una dificultad, que me dijo, por favor, me llamas mañana, me recoges y nos vamos a la playa. A mí me faltaba, porque estábamos toda la familia, año 76, toda la familia. Ajá. Nunca me volví a contestar al teléfono, 10 días, y lloraba. Y en esa época no eran celulares, eran los teléfonos gringos que había en el fondo de todos los restaurantes. Entonces íbamos a almorzar en un restaurante y yo, ya vengo, y me iba ya a botar monedas, y bote monedas, y bote, no. Llamaba 10 veces, moneda 25 por llamada, porque eso nunca, en esa época ya era 25 por llamada. Qué caro. Venga, pero ¿y supo después qué pasó? O sea, no volvió a hablar más con ella, pero ¿alguna vez supo después, pasado el tiempo, algo? Ya, ¿para qué si yo no volví a Estados Unidos sino 5 años después? ¿Cómo, para qué? ¿Ah? Pero ahí no había algo que dentro del corazón. No había cómo, había que mandar cartas, y uno para qué, no había nada, cartas. No, llegaban a los 2 meses de Bogotá a Miami. Teléfono internacional, ¿con qué plata? En la casa no había discado directo internacional, eso sí lo tenía muy claro mi papá. Nada, nunca supe nada. Después le dije a Julio, oiga, hermano, ¿qué pasó con ese jefe? No, ese está más en novia que en verdad, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, pero es que me dio ilusiones, le dije, debe estar ilusionándose con esas gringas, hombre. Recuerdo solamente una cosa especial que me gustó. Era como Frida Kahlo, pero su bigote era mono. Era mona. ¡Ja! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Sí. Con ese bigote yo aprendía fósforos. ¿Cómo? Y bueno, yo les voy a añadir algo más sobre la canción. La canción se la hizo Stevie Wonder a su hija, Aisha Morris, que hoy en día es cantante, es corista en su banda. Y si ustedes van a un concierto de él, es muy bonito porque ella está ahí y él coge y se la canta siempre y se la dedica y siempre dice, miren, yo le dediqué esta canción a esta mujer que ven ahí. Y les doy un dato curioso. A la mitad de la canción, pues ustedes oyen a la niña ahí jugando. Una tecnología que para la época era absolutamente revolucionaria. Stevie Wonder se llevaba más o menos la grabadora a su casa y luego lo ponía ahí en cinta. Y al comienzo van a oír un bebé llorando que mucha gente piensa que es la niña. No, es otro bebé, que resulta que Stevie Wonder tenía un amigo médico y le dijo, estoy haciendo esta canción sobre lo que es ser papá y todo, y el médico le dijo, oiga, le tengo esta grabación, tengo una grabación de un parto que tuvimos el otro día. Entonces van a oír, al comienzo se oye, es un bebé naciendo. Ah, ok, interesante. ¿Pero no es el hijo de ella? ¿De él? ¿No es la hija? No. No. La hija suena a la mitad, suena ahí jugando con él y hablando con él y todo, pero al comienzo es otro bebé. Pero esa hija después... Se volvió corista él, se volvió cantante. Ella cantó una canción con él que se llamó, ¿cómo, Emilio? Ay, muy linda. How Would I Know se llama. Sí, una canción de jazz, sí. Eso es divina, no, pero eso no es jazz, eso es pop. Pero ayazao. No, es puro jazz. Bueno. Bueno, arriba y abajo, ¿qué tienes, María Juliana Correa? Bueno, María Juliana, abajo. Arriba, Laura Hoyos, ¿qué tienes? Bueno, pues esto puede ser arriba porque senadores de los Estados Unidos, incluyendo al republicano Marco Rubio, están haciendo una propuesta de renombrar la calle en la que está la embajada china en honor al médico que intentó advertir sobre el COVID-19 y fue silenciado. No sé si ustedes recuerdan esa... situación, sí, claro. Que él estaba en un chat con colegas y les advirtió que había un virus bastante extraño y pues días después recibió la visita de la policía donde le hicieron firmar unos documentos para advertirle que por favor dejara de difundir esta información que para ellos era totalmente falsa y pues que hoy tiene al mundo paralizado. Pues se está esperando que esta calle tenga ahora el nombre de Li Wenliang, que falleció en febrero precisamente por coronavirus. Por coronavirus. Ya volví. Mire, pues. Ay, bueno, cuéntanos, ¿arriba o abajo? Mira, arriba. Arriba. Bueno, pues mucho hemos hablado, y sobre todo acá en el programa hemos hablado varias veces de los autocines, ¿se acuerdan? María Juliana. ¿Aló? Sí, claro. Yo te escuché de los autocines. ¿Estás, bueno, María Juliana? ¿No me está escuchando Nico? Era para fregar. ¡Ay! No. Ay. Con el corazón en la mano, preocupada. María Juliana. No, pero ¿cómo así? Pero es que no me puse pálida. Y yo miraba la aplicación. Y yo miraba la aplicación, pero no estoy, pero estoy registrando aquí audio. ¿Pero qué está pasando? Dios mío. Dale, perdón, pero es que... Bueno, pues... Bueno, era un chistecito. Los de abajo para ti. Bueno, hemos hablado mucho del tema de los autocines, pero ¿cómo les parece que también existen los autoconciertos o los conciertos drive-in? Pues en Dinamarca hicieron uno. Se pusieron creativos y se celebró un concierto para conducir donde el público podía disfrutar de la música en vivo desde la comodidad de sus autos. ¿Cómo se hacía? Se hacía todo el montaje, el escenario, etcétera, etcétera, en un lugar obviamente muy amplio para que pudieran entrar muchos automóviles y las personas podían escuchar el concierto desde una emisora FM específica. El artista que hizo este concierto se llama Mats Lager. Está supremamente feliz, de hecho le fue muy bien, las autoridades del lugar dijeron no hubo ningún problema, todo el mundo estuvo juicioso en su carro, se acabó el concierto y en media hora el lugar estaba absolutamente desocupado. Así que este artista está planeando hacer este mismo concierto en diferentes partes, en otras partes, en diferentes ciudades de Dinamarca. Bueno, chévere, pues, no sé, un poco raro, arriba, pero pues está chévere, vale, pues. Yo no sé si este es arriba o abajo, pero tiene la intención de pudrirla toda, que es Chu Bu, el embajador de China en Chile. Él ha sido uno de los más ácidos críticos de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos también ha tenido muchos inconvenientes con China y su diálogo último a raíz del COVID-19. Bueno, pues le picaron un poquito la lengua al embajador de la China en Chile. Y Chu Bu dijo así, mire, es que las críticas que provienen del mundo exterior son acusaciones irreales de algunos personeros políticos de Estados Unidos. Esas acusaciones son mentiras inventadas por Donald Trump y por Mike Pompeo para ocultar los fallos y errores de su política, de sus políticas. Hasta ahí va todo bien. Bueno, él siguió obviamente defendiendo un poco la actuación de China frente a la pandemia, diciendo que Xi Jinping ha obrado de manera oportuna, enérgica y tal, pero entonces dejó picando una frase y dijo: hay cada vez más información que muestra que el coronavirus puede provenir de Estados Unidos. Yo no sé qué va a pasar, pero el embajador de China... Con eso y ya más teorías. Yo no sé si es arriba o abajo, pero toda la intención de pudrirla la tenía perfectamente. O sea, el hombre se fue sin miedo contra el alambrado, no tuvo ningún inconveniente. No se cortó un pedazo de piel con la concertina dialéctica que lanzó. Emilio, ¿tenemos música? Claro que tenemos música, es más. Buenísimo. Vamos con esta canción que yo les voy a contar. Tiene una historia especial. Esta es una canción que en su versión original fue la primera canción en la historia de los Oscar en español en ganarse el premio a la mejor canción original. Me acuerdo además porque fueron mis primeros Oscar, es una entrega del año 2005, y era una canción del señor Jorge Drexler. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero a Drexler, por no ser muy famoso, no le dejaron cantar la canción en la ceremonia. Claro. Y la masacraron Antonio Banderas y Santana. Sí, claro. Y, y la protesta muy silenciosa de Drexler fue que cuando ganó, subió y la cantó completica a capela, la canción Al Otro Lado del Río de los Diarios de Motocicleta. ¿Se acuerdan de todo eso, sí, verdad? Sí, inolvidable. Sí, claro. Uh-huh. Sí, inolvidable. Una canción lindísima. Pues imagínense que Leo Sidran hizo esta, un hombre que se dio a conocer mucho por su colaboración justamente con la Steve Miller Band, pues lanzó esta versión hace unos días con la participación especial de Drexler, pero tiene la particularidad de que es una versión en inglés. Entonces quiero compartirles este estreno. Aquí están Leo Sidran y Jorge Drexler con esta versión en inglés de Al Otro Lado del Río, que se llama Row On. Vamos con la actualidad entonces. Pues mire, hablando de, pues de muchas cosas que pasan habitualmente, esta vez Arturo Pérez Reverte, bueno, uh-huh, es tal vez lo más aburrido que ha habido en la historia de la literatura, ¿no? Siga. Gran escritor. El Club Dumas es un librazo donde lo pongan. Yo no hago juicios de valor. Simplemente. Yo dije lo que tenía que decir, no más. Yo no voy a decir nada. El hombre está, porque está muy molesto, y se rebeló contra la Real Academia Española por todo el asunto de las tildes en ciertos pronombres demostrativos, por ejemplo este, esta, estos, estas, y también con el solo, que ha habido muchos problemas con el solo, que en algún momento se le quitó la tilde al solo cuando habla de únicamente. Sí. Bueno, pues ayer respondió en su Twitter Arturo Pérez Reverte a la RAE diciendo: yo sí recomiendo tildar, y esto me acordó mucho. Yo siempre lo tildo. A los microlingotes que leemos. Porque dijo: yo sí recomiendo tildar, o escribió mejor. Solo así me siento menos solo. Sí, es muy, muy tipo microlingotes. Ya, pero eso era todo. Exacto, ya, no tengo que agregar más, no, listo. Habló por sí solo Arturo Pérez Reverte contra la RAE. Son las 7:41. María Juliana, por favor. Bueno, pues hablemos de un restaurante en Virginia, porque después de semanas de inactividad, Patrick O'Connell, dueño de este restaurante, no quiere que su restaurante se vea vacío a la hora de reabrir. Así que decidió prepararse con un particular estilo, tomando en cuenta, por supuesto, las normas del distanciamiento social. El gobernador de Virginia decretó que en esa primera fase de reapertura de locales solo pueden funcionar aquellos con comensales al aire libre y a la mitad de la capacidad total del comedor, por lo que tuvieron que posponer la apertura de In at Little Washington hasta finales de mayo. Sin embargo, él fue muy creativo y decidió que iba a poner maniquíes en diferentes partes del restaurante porque no quiere que se vea vacío. Entonces, simplemente, donde no puede ir una persona, él va a poner un maniquí. Y cree que además va a ser una experiencia particular para sus comensales. Dicen que es uno de los tres mejores hoteles del mundo donde está ese restaurante. In a Little Washington, sí. Y es un hotel. Tiene 3 estrellas Michelin el restaurante. Nico, sugiérale en francés, por favor. Claro. Michelin. Tres estrellas Michelin. Trois Michelin. Trois étoiles Michelin. Tres estrellas Michelin. Michelin. Es que el trois sería trois, si son tres. Trois, pero como dice trois étoiles, eso produce una liaison, una unión. Y entonces la S se pega con la E, con la vocal trois étoiles. Ah. Nico, eso es lo suyo, brother. Trois étoiles Michelin. Laura Hoyos, sí. Por favor. Sí, como sa. Sí, bueno, pues con Jair Bolsonaro. Porque en los últimos 2 meses se sometió a 3 exámenes para descartar que hubiera contraído el coronavirus y en todos dio negativo. Esto según los resultados hechos públicos hoy miércoles por una decisión judicial. Lo curioso de estos análisis es que fueron realizados bajo distintos seudónimos. Pero en todos los casos figuran pues su cédula de identidad y de su verdad. Número de registro fiscal. Pero pues obviamente fue obligado por un magistrado a que se hicieran públicos porque dicen que es un tema de interés público. Claro. Pero el señor sigue invicto. Raro, John Wayne, pero invicto. Ponía su número de cédula. Sí, bueno, exacto, así, su número de identidad y a propósito de Brasil, Cristina Amanpour, que hace su casa desde... Es que me da una rabia porque yo me siento y pienso en ella. Dice... Hello, I'm Cristina Amanpour, and I'm here making my show at home in London. Y yo digo, no, pobrecita. Amanpour hizo hoy una entrevista con el ministro de Salud de Brasil, y el ministro básicamente expresó una gran preocupación, sin darle palo a Bolsonaro, dice que eso está vuelto pedazos, que eso está al revés. Pues las cifras son 1,000 muertos diarios, ¿no? Sí. Y quiero hacer una gran diferencia con Europa. Es que en Europa en cada país son 30 o 40 millones de personas. En Brasil hay 160 millones de personas. Entonces eso no se va a parar en 1,000. Eso va mucho más largo porque es sobrepoblado São Paulo. Hoy hablando con un productor de Fox me decía, Jaime, ¿tú has pensado en aquí al lado de mi oficina? Hay una favela donde hay 1,000,000 de personas. ¿Puedes calcular el hacinamiento y lo que está pasando en esa favela? Claro. Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo con todos sus suburbios, tiene 25 millones de personas. ¡Qué locura! Y me dijo, esto aquí es una locura. Acá todo está abierto. Acá los bares... ¿Qué van a cerrar los bares? Perfecto. Que van a... Pusieron creo que pico y género, pero el que lo quiera lo acoge y el que no, no. Sí, nada, ninguna restricción muy fuerte, pues. Bueno, vamos con el último arepaso de hoy, por favor. Un día bastante movido, muchas gracias. Bueno, esta es la última canción con que le hacemos homenaje a Stevie Wonder. ¿Algún aporte más antes de hacer el último arepaso, Emilio? No, simplemente que qué músico tan increíble, tan grande. Y bueno, les quiero contar un dato curioso. El guitarrista en esta canción es el señor George Benson, leyenda del jazz. Bueno, pero esta canción no es jazz, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, no. Bueno, esta canción es espectacular. La hizo en concierto cuando cantó esto, Songs in the Key of Life. Y esa canción estuvieron en el escenario 60 personas, de los artistas más famosos del mundo. De un coro de 30, fue impresionante. ¿Eso fue en el Square Garden o eso fue en el Radio City, en Madison, no? No, tuvimos la oportunidad de ver ese disco completo en el Madison Square Garden, sí. Bueno, y vamos a oírlo antes de hacer el último arepaso. Laurita, ¿tú por qué no me cuentas cómo era el arepaso después de la debacle última que no leímos cómo iban las cosas para que Nico sepa en dónde está parado, por favor? Claro que sí. Mira, Jonathan tiene menos 12 puntos. Le sigue Orlando, que tiene menos 4 puntos. Laura Natalia tiene un punto, María Juliana tiene 2 y Nicolás y yo estamos empatados con 4 puntos. Pero si tú perdiste de nuevo, estás en 4. Tú perdiste otro. Es correcto, punto, Laura. Junto a ti. Ah, mira. Tenía 6 puntos, es correcto, Jaime, y perdí 2. Ahora claro. Estoy de la mano es que con ya. Nico. Nico le gusta. Has perdido 4. Todas las vainas hoy te ha ido muy mal, oye. Ah. Por eso son 2 arepasos, perdí 2 puntos. Pues, sí, no ha sido una jornada tenía feliz ahorros, para por fortuna. Ay, para mí se ha sido muy feliz. Sí, a ti te ha ido bien. Exacto, María. No, me ha ido voy a regalarles bien, el último arepaso. Extrañamente bien. Voy a regalarles el último arepaso en homenaje a que Emilio me solicitó, por favor, que hiciera un arepaso Stevie Wonder, pero va a ser uno mío propio fácil, ¿ok? Listo. Bueno, muchacho, el arepaso es muy sencillo. ¿Cuántos idiomas están en esta canción? ¿Cuántos qué? ¿Cuáles idiomas usa Stevie Wonder en esta? ¿Cuáles en esta canción? Gracias. Listo, se acabó el tiempo. No escucho a nadie, por favor. Vamos a leer los resultados porque me tengo que ir muy rápido. Vamos a ver qué dicen los oyentes, qué dicen mis colaboradores, mis colegas. Las respuestas son... Dije, ¿cuáles idiomas, Orlando? 4. Español... ¿Cuántos? Puse 2. ¿Cuáles? No cuántos. Orlando dijo 4. Eso es un... Nicolás Samper dice 3. Dice español, inglés, senegalés. Jonathan, español, inglés, francés. Para Juliana Correa, solo 2 idiomas, inglés, francés. Y Emilio, Laura Natalia dice 2, no dijo los idiomas. Laura Hoyos dice inglés, español. Vamos con un menos 1 fulminante para Orlando y otro fulminante para Laura Natalia Franco, que no contestaron. No vamos a poner correccional porque no tenemos tiempo. Y el ganador en mi concepto, Emilio dice Zulu, español inglés, y Nicolás dice español inglés y senegalés. Chapó para Nicolás, mandó más 1. Nicolás, senegalés no, es Zulu. ¿Ah? Bueno. ¿Cómo queda la de paso, por favor, Laura? Jonathan, menos 12 puntos, Orlando, menos 5 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 4 y Nicolás Samper 5 puntos. Bueno, terminamos así, les debemos el Twitter porque vamos a comerciales.